Hola, mi nombre es Lixi Borrero. Hoy les quiero decir dos coplas alusivas a la paz. Que reine la paz para el camino a la felicidad. Con mis compañeros siempre hay igualdad. Con respeto y amistad se abrirán nuevos caminos de justicia y de igualdad.